buenas noches, bienvenido un jueves más aquí en Radio Asconcia 96.2 en Noche Flamenca. Buena música y con esta calor, pues, sobre todo bebé, y aquí en los locales tenemos la clima aquí, estamos bien aquí a lo fresquito. Así que esta noche mucha música con compañía de vuestro amigo Julián en Noche Flamenca, y ahora vamos con la primera canción, Agua Fresca, sobre todo a tomar agua fresca. Venimos de escuchar la primera canción de la noche, Agua Fresca, sobre todo toma mucha, mucha agua. Y ahora vamos pues con otro tema, el Fari, verano, verano, aquí en Radio Asconcia 96.2. Las flores, las chicas son más guapas, la playa es multicolores. España es un hervidero de sol y viento solano, de toros y toreros cuando llega el verano. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, el calor aprieta y las grandes ciudades van quedando desiertas, mudas se quedan las calles, porque todo aquel que puede se va en busca de una plaga, aunque algunos prefieren el verde en la montaña. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que bien se pasa. Pero de fortuna. La gente sonríe y pasean los parques, van a tomar el fresco cuando se acaba la tarde. Y cuando llega la noche, no te preocupas de nada, sin prisa te diviertes hasta la madrugada. Verás. Se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que se pasa, pero que poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, carrusel de aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, la luz de la aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, aquí en Radio Ascocia, el 96.2. Y ahora vamos con el mani, aroma de yerbabuena. Perfumando los rincones por donde quiera que va. A menta saben tus besos y es de canela tu piel, de seda tu pelo negro y tu sonrisa de miel. El duende de tu mirada y tu manera de ser, y esa clase de hechura que lo pone a doler. Mi vida ya no es mi vida, que solo vivo por ti. Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero. Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si solo vivo pa' verte y por tenerte me muero. Si lo quiso el destino, un día llegaste a mí. Tropiezo con tu mirada y me enamoro de ti. Junto con vena en tu cuerpo, no quiero la libertad. Quiero ser siempre cautivo de tu manera de amar. El duende de tu mirada y tu manera de ser. Y esa clase de jura que va a comer a volver. culpita tengo yo, quererte como te quiero, si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero. ¿Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si solo vivo para verte y por tenerte me muero? ¿Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero? ¿Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si solo vivo para verte y por tenerte me muero? ¿Qué culpita tengo yo, quererte como te quiero, si eres la cosa más linda que he visto en el mundo entero? El Mani aquí en Radio Ascensia el 96.2, mucha buena música aquí. Y ahora vamos con Baila Baila, Álvaro Estrella. Don't stop for the red lights. Hear the cops come, it's alright. We be like devils on the floor. Oh na na, oh na na. Baby, you know I'm in desire. Let's set the night on fire. Don't ever stop, come give me more. Oh na na, oh na na. Mama, mama, mamacita. Come, come, sweet bonita. Dame, dame tu cosita. Viva la forever. Álvaro Estrella, aquí en Radio Asconciel. Esta canción es como la Eurovisión. A veces representan la España o Francia, pero cantan cada uno en inglés o en alemán, o sabe Dios. Pues esto es igual, Álvaro Estrella, Baila Baila es casi todo inglés. Y ahora vamos pues con María Arte. sube la temperatura. Se pegan los cuerpos, tú y yo en un desierto de pura pasión. Una palabra, vi el embrujo en tu mirada, abracadabra. Porque la conexión que surge entre los dos es nuestra magia. Agarra mi cintura, quítame, gírame y baila. Bailemos aquí en Radio Asconciel y ahora vamos con David Bisbal, Amor Amén. Llegó y se fue, como el que pierde la partida y anda y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más tiempo que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, cogió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, destartalado y sé que se hizo falta. Este cuento con la venia del que sabe y el recuerdo del que es de amar a ver. Amor a ver, como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida me da el recuerdo. Amor a ver, como tu rima enamora mi beso, como sabes sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor a ver, amor a ver, amor, amor. De ti no lo logré, ya lo intenté mil veces y fracasé. ¿Qué fue lo que me hiciste? Yo no sé, no puedo olvidarte. Se fue, sin darme una explicación, poniendo el corazón en modo avión. Y aunque siento que me traicionó, no puedo olvidarla. Se fue, sin darme una explicación, con el corazoncito en modo avión. Y aunque siento que me traicionó, no puedo olvidarla. Que quien espera desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder. Lentamente con dulzura y buena letra, con la venia del que sabe y el descuento del pasado. Sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacer. David Bisbal aquí en Radio Asconcia, el 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Eco del Rocío, La Manita de Colonia. Mañanita más se acaba de despertar y se hace grande tu historia. Querrá la más bien peinar y te come con la mirada de su carita de gloria. Ven que te ponga mamá tu manita de colonia. Madre, ¿por qué yo no ando igual que andan los niños? Madre, ¿por qué yo no ando? Ellos no tienen carrito, por eso vienen andando. Dame dos besitos, madre, que esta noche yo he soñado que tú te movías, madre, y te cogía de un puñado y te puse en los siempre igual, sonríe sin descansar cuando te mira la cara. Me ayuda a caminar cuando te escucha cantar, el corazón se le para. Dale un besito a mamá, ay, que te como la cara. Madre, ¿por qué tú no sales las tardes de los domingos? Madre, ¿por qué tú no sales? En la calle hace frío, qué tontas son esas madres. Dame dos besitos, madre, que esta noche yo he soñado que tú te movías, madre, y te cogía en un puñado y te puse en los altares. Siempre hay una mirada, no necesitan hablar. Cuando se quedan a solas, qué bien te sabe secar una lágrima santa, que a lo mejor se te escapa cuando te dice mamá, eres pa' mí la más guapa. Los ojitos de mi abuela, madre, ¿por qué brillan tanto? Los ojitos de mi abuela, la abuela siempre llorando, llorando con la novela. Dame dos besitos, madre, que esta noche yo he soñado que tú te movías, madre, y te cogía en un puñado y te puse en los altares. A ti no se pone el sol, nunca tuviste reloj ni fecha en el calendario. Hay que hacerte un pedestal, un monumento sin par. Te merece los altares. Yo no me merezco nada, yo solo soy su madre. No me digas ya más veces, el día que yo me vaya, no me digas ya más veces, es que yo no valgo nada si no estoy contigo siempre. Eco del Rocío aquí en Radio Asconcia, el 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Del Amanecer. Del José Merced aquí en Radio Asconcia el 96.2, Noche Flamenca, y ahora vamos con Me Pongo Colorada. Aquí en Radio Asconcia el 96.2, y ahora vamos con Duquela. miraré a la cara y te diré a la cara. Seguiré luchando por lo que quiero, seguiré soñando con tu sombrero. Quiero vivir contigo en un mundo nuevo. Sé que cuando estás conmigo no tengo pena y tengo alegría. Quédate conmigo siempre porque si no se me maravilla. Aquí en Radio Asconciel. Y ahora vamos con Manolo Parada, un popurrí de fandango. Manolo Parada. Pasé por una

estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Pimpinela aquí en Radio Asconcia, el 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Mi Muñeca. El tiempo, mayor tiempo, míralo que mayor tiempo, cámbiame de pensamiento. El tiempo, mayor tiempo, míralo que mayor tiempo, cámbiame de pensamiento. Cogido una muñeca bastante ya deteriorada, le he peinado el cabello y le he pedido al tiempo que nunca me haga mujer. ¡Ey, le, le! ¡Ey, le, le! ¡Ey, le, le! Y me he sentado y he hablado con ella, me he disculpado por tenerla en el olvido, la he vestido con una ropita nueva. Siempre la he querido, que siempre estuvo a mi vera, siempre y al ladito mío, siempre y al ladito mío. El tiempo, mira lo que mayor tiempo, ahora es la pena, la pena del recuerdo. El tiempo, mira lo que mayor tiempo, ahora es la pena, la pena del recuerdo. Para alguien que me ha visto hablar con la luna, unos besos, unos te quiero, el desvelo de la noche, una risa, un sonero, se le nota en la cara, que el tiempo no perdona y hasta la han salido cana. Para mí mi compañera, la más bella, la más grande, la mejor mi consejera, ay, mi bien muñeca. El mayor tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, ya lo que mayor tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, ya lo que mayor tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. El tiempo, ya lo que mayor tiempo, me ahoga en la pena del recuerdo. Marta Quintero aquí en Radio Asconcial y ahora vamos con Paco Candela, la escopeta. A mí me enseñó mi padre a coger bien la escopeta, a coger bien la escopeta,

quiero darme cuenta, escucharme así de bajo y a pensar que fue verdad. Lo que sentí no existe, tú nunca me quisiste. No quiero saber lo que dicen de ti mis amigos. Defiéndete mi amor, te lo pido. Decay aquí en Radio Asconcial, nena, y ahora vamos, no sé qué tiene. Esta es la historia de una chica diferente. Pasa por mi puerta y me pide a gritos verme. Ella me dio la mano, me invitó a bailar. ¿Cómo decir que no a esta oportunidad? Yo no sé qué tiene, qué brillo tendrá. Cuánto más la miro, más guapa está. Yo no sé qué tiene, qué brillo tendrá. Que cuanto más la miro, más guapa está. Dame de tu calor, que por ti muero yo. Dame de tu beso. No sé lo que hacer. Qué brillo tendrá, cuánto más la miro, más guapa está. Yo no sé qué tiene, qué brillo tendrá, cuánto más la miro, más guapa está. Yo te entregué el sabor de mi labio, yo te daré la rosa de mi jardín. Del amor, la que llevo al corazón y te dura todavía. Cumpliré tus deseos, mi niña bella. Pasaremos el invierno con el calor de la candela. Veremos cómo las flores de primavera nacen y se tiñen de los colores que tú quieras. Yo no sé qué tiene, qué brillo tendrá. Cuanto más lo mío, más guapa está. Yo no sé qué tiene, qué brillo tendrá. Cuanto más lo mío, más guapa está. Y aquí hemos escuchado el remix, no sé qué tiene, y ahora vamos con Sin Lanche, Perdóname. besito, besito, besito, ojito, que yo añoro. Perdóname, que no era yo, cuando me ofrecieron por primera vez, cuando ya en mi caso la dejé caer. Yo sé que lo hice mal, pero la he dejado, ya no volveré. Acá en su caso yo te juraré amor. Perdóname, que no era yo, cuando me ofrecieron por primera vez, cuando hoy en mi brazo la dejé caer amor. Ay, yo sé que lo hice mal, pero la he dejado, ya no volveré. Acá en su brazo yo te juraré aquí en Radio Asconciel, perdóname. Y ahora vamos con el último trabajo de María del Monte, Pintado en la pared. Tu nombre junto al mío, pintado en la pared. En la pared, tu nombre junto al mío, pintado en la pared, pintado en la pared, en la pared, pintado en la pared. Que un día nos quisimos, que un día nos quisimos, hoy se puede leer. Pintado en la pared, en la pared, pintado en la pared. Tú quieres que lo borre, tú quieres que lo borre. Son con flecha y una fecha después. Y una fecha después. Un corazón con flecha y una fecha después. Pintado en la pared, en la pared, pintado en la pared. Si el tiempo no lo borra, si el tiempo no lo borra, yo no lo borraré. Pintado en la pared, en la pared. Quieres que lo borre y no lo borraré. Tu nombre junto al mío, pintado

Camela, último trabajo aquí en Radio Asconcial y ahora vamos con Raúl. Sueña su boca, y eso seguro que la habéis bailado en muchas fiestas en los pueblos. Sueña su boca, Raúl. Al pasar de sus carreras, yo la observo cada día cuando cruzo por mi calle y construyo fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Radio Asconcial 96.2, y ahora vamos con unos tangos gitanos aquí en Noche Flamenca. Y venimos de escuchar unos tangos gitanos aquí en Radio Asconcial. Y ahora vamos con Tonino, la rumba del Tracatrá. Aquí en Radio Asconcier, y ahora vamos con Vive la Vida. Vive la vida aquí en Radio Asconcel y hay que vivirla todos los días. Y ahora vamos con Triana de Alba y Calita del Sur. Volverás. Que cogiste tu camino dejándome atrás, sin darme una explicación, sin saber si volverá. Por eso quiéreme, cuando menos lo merezca, ¿qué será de mí? Si yo no te tengo cerca, yo puedo sentir que me falta tu presencia y yo solo pienso en ti. Sin darme una explicación, sin saber si volverá. Y ahora quédate como tú quieras, te espero en otoño o en primavera. Y que sepa, niña, que eres la primera, que nunca me he marchado y yo tuya tuviera. Que tuve que alejar aunque a mí me doliera, sabiendo que era mía y que no me quisieran. Aquí te mando una señal. Por eso quiéreme, cuando menos lo merezco. no me preguntes más, porque ya todo acabó. ¿Y ahora qué hago yo? Porque no quieres volver. Puedes irte con la otra como hiciste la otra vez. No quiero perder. Y venimos de escuchar Tecno Rumba. ¿Y ahora qué hago yo? Y ahora vamos, Gitana No Llores, Paco Candela. Acerca a las orillas, a ver si su gitano regresa alguna noche oyendo su reclamo. Debajo del olivo se durmió la gitana y ha vuelto a sorprenderla. Sobre el río le canta la madrugada. Gitana, no llores más. Gitana, no llores más. El gitano que tú quieres ya no vendrá. supercha. Natalia no come apenas, le queda la ropa estrella. Natalia, no queremos que lo pierda. La engañaron con cariño, ese no es padre ni mierda. La arrancaron a su niño, como el que arranca una hierba. Natalia, Natalia se ha vuelto loca, por donde quiera que anda, por donde quiera que anda, lleva a mi niño en la boca. Natalia, lleva dos nombres consigo, por no saber lo que era, por no saber lo que era. Natalia va tocando un sonajero, Natalia le da un abrazo, Natalia le arrima el pecho a una muñeca de trapo. Natalia siempre le apaga su vela, la coge y le moja el pipo, repite entre loca y cuerda. Me arrancaron a mi niño, como el que arranca una hierba. Natalia, Natalia se ha vuelto loca, por donde quiera que anda, por donde quiera que anda, lleva a mi niño en la boca. Y venimos de escuchar Jairo Cuevas, Natalia, y ahora vamos con los cantores de Hispali. ¡Que vivan las sevillanas! Con la guapa sin cabrera, con ricos. sevillanas que bailan en Almería, cantadas por pescadores al amanecer el día. Y en rebelde jornada, a él canta sevillana, Rosiera, Extremadura, tamborines de Diana, y Castilla y Cataluña, las dos regiones hermanas que se unen a la fiesta, canto de la sevillana. ¡Que viva la sevillana! ¡Que bailan los verdes finos! ¡Que bailan los verdes finos! ¡Que viva la sevillana! Bailan los vecinos cuando para las carreras sobre los blancos caminos. Sobre los blancos caminos, que vivan las sevillanas, que vivan viva el Rocío y sobre la madera, Rusia de Tronío. La copla tiene tu risa, oye, la copla, y no conoce frontera, andaluza y española, ni con tambor corralera. Cantores de Hispalia, aquí en Radio Asconciel, que vivan las sevillanas, y son ya las 21:58, así que esta canción será la última de esta emisora, y si queréis escuchar Radio Asconciel mañana a partir de las 7, Frankie estará aquí por la mañana a partir de las 7, y yo pues me voy a despedir con el Fari, Tomillo, Romero y Jara.